Sección número 3 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 48ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven dijo a Sharkán, a quien estaba muy lejos de conocer: Ahora ven conmigo, oh joven extranjero. Y Sharkán, al oírla, se sintió extraordinariamente mortificado por la enemistad que tenía aquella joven hacia él, el visir Dandán y todos los suyos. Y si sólo hubiese atendido a una mala inspiración, se habría dado a conocer y se habría apoderado de la joven, pero se lo impidieron los deberes de la hospitalidad y sobre todo el hechizo de aquella hermosura, y recitó esta estrofa: Oh joven, aunque cometieras todos los delitos, ahí está tu belleza para borrarlos y convertirlos en una delicia más. Y ella atravesó lentamente el puente levadizo y se dirigió hacia el monasterio, y Sharkán, que marchaba detrás de ella, veía bajar y subir sus nalgas suntuosas que se movían como las olas del mar, y lamentó que el visir Dandán no estuviese también allí para maravillarse con aquel esplendor, y pensó en estos versos del poeta: Contempla el encanto de sus caderas plateadas y verás aparecer ante tus ojos la luna llena. Mira la redondez de sus nalgas benditas y verás dos medias lunas unidas en el cielo. Y llegaron a un gran pórtico con arcadas de mármol transparente, y entraron por una larga galería que corría a lo largo de 10 arcadas con columnas de pórfiro, y en medio de cada arcada colgaba una lámpara de cristal de roca, esplendente como el sol. Allí esperaban a su ama las jóvenes doncellas con candelabros encendidos, que desprendían aromática fragancia, y llevaban ceñida la frente con cintas de seda y pedrería de todos colores. Abrieron la marcha, conduciendo a los dos jóvenes a la sala principal, y Sharkán vio unos magníficos cojines alineados junto a la pared, alrededor de toda la sala, y en las puertas y ventanas pendían grandes cortinajes con una gran corona de oro. Todo el suelo estaba tapizado con preciosos mosaicos de alegres colores. En medio de la sala se abría el tazón de una fuente con 24 surtidores de oro, y el agua caía musicalmente, con centelleos de metal y de plata. Y en el fondo de la sala había un lecho cubierto de sedas, como sólo existen en los palacios de los reyes. Y la joven dijo a Sharkán: Sube a esa cama, oh mi señor, y déjate servir. Y Sharkán subió a la cama, muy dispuesto a dejarse servir. Y la dama salió de la sala y dejó a Sharkán con las jóvenes esclavas, cuyas frentes estaban coronadas de pedrería. Pero como la joven tardase en volver, preguntó Sharkán a las esclavas a dónde había ido, y éstas le contestaron: Se ha ido a dormir, y nosotras estamos aquí para servirte, según mandes. Y Sharkán no supo qué pensar, pero las muchachas le llevaron toda clase de manjares exquisitos, ofreciéndoselos en amplias bandejas labradas, y Sharkán comió hasta saciarse. Después le presentaron el jarro y la palangana de oro con relieves de plata, y dejó que corriera por sus manos el agua perfumada con rosas y azahar. Pero de pronto comenzó a preocuparle la suerte de sus soldados, a quienes había dejado solos, y se reconvino por haber olvidado los consejos de su padre, pero aumentaba su pena el no saber nada de la joven ni del lugar en que se encontraba, y recitó entonces estas estrofas del poeta: Si he perdido mi fuerza y mi valor, es leve mi culpa, porque me han engañado y traicionado de tantos modos. Libertadme, oh amigos míos, de mi dolor, de ese dolor de amar que me ha hecho perder las fuerzas y toda mi alegría. He aquí que mi corazón, extraviado por el amor, se ha extraviado y derretido. Se ha derretido, y no sé a quién lanzar mi grito de angustia. Cuando Sharkán acabó de recitar estas estrofas, se durmió y no se despertó hasta por la mañana, y vio entrar en la sala un tropel de beldades, 20 jóvenes como lunas que rodeaban a su ama, y ésta, en medio de las otras, parecía la luna entre las estrellas. Estaba vestida con magníficas sederías adornadas con dibujos y figuras. Su cintura parecía aún más fina y sus caderas más suntuosas debajo del cinturón que las tenía cautivas. Este cinturón era de oro afiligranado con pedrería, y con tal cintura y tales caderas semejaba la joven una masa de cristal diáfano en cuyo centro se plegara delicadamente una fina rama de plata. Los pechos eran más soberbios y más salientes. Sujetaba su cabellera una redecilla de perlas con toda clase de pedrería, y rodeada de las 20 doncellas a derecha e izquierda que le llevaban la cola de su soberbio vestido, adelantaba maravillosa, contoneándose. Y al verla, sintió Sharkán obscurecida su razón, y se olvidó de sus soldados y del visir y hasta de los consejos de su padre, y se puso de pie, imantado por aquellos encantos, y recitó estas estrofas: Poderosa de caderas, inclinada y cimbreante, tus miembros son flexibles y suaves, tu garganta resbaladiza y dorada. Ocultas, oh hermosísima, los tesoros interiores. Yo tengo ojos agudos que atraviesan todas las opacidades. Entonces la joven se acercó a él y le miró largamente, largamente. Después le dijo: Eres Sharkán. Ya no lo dudo. Oh Sharkán, hijo de Omar al-Nemán, oh héroe magnánimo, he aquí que iluminas esta morada y la honras. Dime, oh Sharkán, ¿has pasado la noche tranquilo? Háblame. Y, sobre todo, no finjas más. Deja la mentira a los maestros de la mentira, porque la ficción y la mentira no son los atributos de los reyes, ni sobre todo del más grande de los reyes. Cuando Sharkán oyó estas palabras, comprendió que de nada le serviría el negar, y respondió: Oh tú, la muy dulce, soy Sharkán ibn Omar al-Nemán. Soy aquel que sufre porque el destino lo arrojó sin defensa entre tus manos. Haz de mí lo que quieran tu gusto y tu deseo, oh desconocida de los ojos negros. Entonces la joven bajó un momento los ojos hacia el suelo, como si meditase. Después, mirando a Sharkán, le dijo: Apacigua tu alma y endulza tus miradas. ¿Olvidas que eres mi huésped? ¿Olvidas que ha mediado entre nosotros el pan y la sal? ¿Olvidas también que sostuvimos más de una conversación amistosa? En adelante estarás bajo mi protección y a beneficio de mi lealtad. No temas, porque por el Mesías, si toda la tierra se lanzara contra ti, nadie te tocaría antes de que mi alma se saliera del cuerpo en defensa tuya. Dijo y fue a sentarse gentilmente a su lado, y se puso a hablarle con la más dulce sonrisa. Después llamó a una de sus esclavas y le habló en lengua griega, y la esclava salió para volver acompañada de otras que llevaban grandes bandejas con manjares de todas clases, y otras con frascos y jarrones de bebidas. Pero Yarkán no se atrevía a probar aquellos manjares, y la joven, al observarlo, le dijo: «¿Vacilas, oh Yarkán, en probar mis manjares? ¿Sospechas alguna traición? ¿Olvidas que ayer te pude matar?» Y se apresuró a alargar la mano y a tomar un poco de cada plato. Y Yarkán se avergonzó de sus sospechas y empezó a comer, y ella con él, hasta que se saciaron. Después de haberse lavado las manos, colocaron las flores y mandaron traer bebidas en grandes jarrones de oro, plata y cristal, y las había de todos los colores y de las mejores clases. Y la joven llenó una copa de oro y fue la primera en beber, y después la llenó de nuevo y se la ofreció a Yarkán, que bebió, y ella le dijo: «Oh musulmán, ¿ves cómo así la vida es fácil y agradable?» En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 49ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven desconocida dijo a Yarkán: oh musulmán, ¿ves cómo así la vida es fácil y agradable?» Después siguieron bebiendo de aquel modo hasta que la fermentación produjo su efecto, y el amor prendió firmemente en el corazón de Yarkán. Entonces la joven dijo a una de sus doncellas favoritas, llamada Grano de Coral: «Oh Grano de Coral, apresúrate a traer los instrumentos armoniosos». Y Grano de Coral contestó: «Escucho y obedezco». Se ausentó un instante y volvió acompañada de unas jóvenes que traían un laúd de Damasco, una cítara de Tartaria y una viola de Egipto. Y la joven cogió el laúd, lo templó sabiamente, y acompañada por las otras doncellas que se habían sentado en la alfombra, pulsó un momento las cuerdas vibrantes, y con voz llena de delicias, más dulce que la brisa y más agradable y pura que el agua de la sierra, cantó lo siguiente: «Las víctimas de tus ojos, oh mi amada, ¿sabes su número? Las flechas que disparan tus ojos y que derraman la sangre de los corazones, ¿sabes su número? Pero afortunados los corazones que sufren por tus ojos, y mil veces afortunados tus esclavos de amor». Y acabado este canto, se calló la joven. Entonces una de las muchachas que acompañaba con los instrumentos entonó en lengua griega una canción que no comprendió Yarkán, y su joven compañera contestaba de cuando en cuando en el mismo tono. Pero cuán dulce era aquel canto alternado y quejumbroso. Y la joven dijo a Yarkán: «Oh musulmán entre los musulmanes, ¿has comprendido nuestra canción?» Y él respondió: «Verdaderamente que no la he entendido, pero su armonía me ha conmovido extraordinariamente, y la humedad de los dientes al sonreír y la ligereza de los dedos al sonar los instrumentos me han encantado hasta lo infinito». Ella sonrió y dijo: «Y ahora, Yarkán, si te dijera un canto árabe, ¿qué harías?» Y él contestó: perder seguramente la razón que me queda. Entonces la joven cambió el tono y la clavija del laúd lo pulsó un instante y cantó estas palabras del poeta: el sabor de la separación es un sabor lleno de amargura. ¿Hay algún medio para sufrirlo con paciencia? Tres cosas me han dado a elegir: el alejamiento, la separación y el abandono. Tres cosas llenas de espanto. ¿Cómo elegir cuando estoy completamente vencido por el amor de una hermosura que me ha conquistado y que me somete a tan duras pruebas? Cuando Sharkan oyó esta canción, como había bebido considerablemente, quedó sin conocimiento, completamente ebrio, y al volver en sí, ya no estaba allí la joven. Y Sharkan preguntó a las esclavas, y las esclavas le dijeron: se ha ido a su habitación para dormir, pues he aquí que es de noche. Y Sharkan, aunque muy contrariado, dijo: que Alá la tenga bajo su protección. Pero al día siguiente, Grano de Coral, la esclava preferida, le vino a buscar en cuanto se despertó, para llevarle al aposento mismo de su señora. Y al franquear el umbral, Sharkan fue recibido al son de los instrumentos y de los himnos de las cantoras, que de aquel modo le daban la bienvenida. Y transpuso una puerta toda de marfil, incrustada de perlas y pedrería, y se halló en una gran sala, toda cubierta de sedería y de tapices de corazán, y estaba iluminada por altos ventanales que daban a unos jardines frondosos atravesados por arroyos. Junto a las paredes de la sala había una fila de estatuas vestidas como personas y que movían los brazos y las piernas de un modo asombroso, y en su interior tenían un mecanismo que les hacía cantar y hablar como verdaderos hijos de Adán. Pero cuando la dueña de la casa vio a Sharkan, se levantó, se acercó a él y le cogió de las manos, y le hizo sentarse junto a ella y le preguntó con interés cómo había pasado la noche, y le dirigió otras preguntas, a las cuales dio Sharkan las respuestas convenientes. Después se pusieron a conversar, y ella le preguntó: ¿sabes las palabras de los poetas acerca de los enamorados y de los esclavos de amor? Y él contestó: sí, oh mi señora, sé algunas. Y ella dijo: quisiera oírlas. Y él dijo: he aquí lo que el elocuente y delicado Kusair decía respecto a la perfectamente bella Izzat, a quien amaba: oh no, jamás descubriré los encantos de Izzat. Jamás hablaré de mi amor por Izzat. Me ha obligado a tantos juramentos y a tantas promesas. ¡Ja! Si se supiesen todos los encantos de Izzat. Los ascetas que lloran entre el polvo y que tanto se precaven contra las penas de amor, si oyeran el gorjeo que yo conozco, acudirían a arrodillarse delante de Izzat para adorarla. ¡Ja! Si supieran cuántos son los encantos de Izzat. Y la joven exclamó: en verdad, la elocuencia fue un don de ese admirable Kusair, que decía: si ante un juez digno de ella y de su belleza se presentara Izzat, compitiendo con su rival el dulce sol matutino, seguramente sería Izzat la preferida. Y sin embargo, algunas mujeres maliciosas se han atrevido a criticar su hermosura. Alá las confunda y haga de sus mejillas una alfombra para las suelas de Izzat. Y la joven añadió: «¿Cuán amada fue Izzat? Y tú, oh príncipe Sharkán, si recordases las palabras que el hermoso Yamil decía a la misma Izzat, qué amable serías si nos las dijeses». Y Sharkán dijo: «Realmente, de las palabras de Yamil a Izzat, no recuerdo más que esta estrofa: oh, la más gentil de las engañadoras, solo deseas mi muerte, a ella se encaminan todos tus planes, y sin embargo, eres la única que deseo entre todas las jóvenes de la tribu». Y Sharkán añadió: «Porque sabe, oh señora mía, que estoy en la misma situación que Yamil, y tú en la de Izzat respecto a Yamil, pues deseas hacerme morir ante tus ojos». Y entonces la joven sonrió, pero no dijo nada, y siguieron bebiendo hasta que vino la aurora. En seguida se levantó la joven y desapareció, y Sharkán se dispuso a pasar otra noche solo en su lecho. Pero cuando llegó la mañana, se presentaron las esclavas al son de los instrumentos armoniosos, y después de haber besado la tierra entre sus manos, le dijeron: «Haznos el favor de venir con nosotras al cuarto de nuestra ama, que te espera». Entonces se levantó Sharkán y salió con las esclavas que tañían los instrumentos, y llegó a una segunda sala, mucho más maravillosa que la primera, donde había estatuas y pinturas que figuraban animales y aves y otras muchas cosas que superarían a toda descripción, y quedó encantado de cuanto veía, y sus labios cantaron estas estrofas: «Cogeré la estrella que se remonta entre los frutos de oro del arquero de las siete estrellas. Es la perla noble que anuncia las albas plateadas, la gota de oro de la constelación. Es el ojo de agua que se deshace en trenzas de plata, la rosa de carne de sus mejillas, un topacio incendiado. Sus ojos dan el color a la violeta, sus ojos rodeados de kohl azul». Y la joven se levantó, fue a coger de la mano a Sharkán, le hizo sentarse a su lado y le dijo: «Oh, príncipe Sharkán, seguramente conoces el juego del ajedrez». Y él dijo: «Lo conozco, pero por favor, no seas como aquella de quien se queja el poeta. En vano me lamento. Estoy martirizado por el amor. No puedo apagar la sed en su boca dichosa, ni respirar la vida bebiéndola en sus labios. No es que me desprecie, ni que me falten sus atenciones, ni que olvide el ajedrez para distraerme. Pero, ¿acaso mi alma tiene sed de distracciones, ni de juego? Y además, ¿cómo podría luchar con ella cuando me fascina el juego de sus miradas, las miradas de sus ojos que penetran en mi hígado?». Y la joven se echó a reír, pero acercó el ajedrez y empezó el juego. Y Sharkán, cada vez que le tocaba jugar, en vez de atender al juego, miraba a la joven y jugaba de cualquier modo, poniendo el caballo en lugar del elefante y el elefante en lugar del caballo. Y ella, riendo, le dijo: «Por el Mesías, cuán profundo es tu juego». Pero él contestó: «Esta es la primera partida. Ya sabes que no representa nada». Y prepararon el juego de nuevo, pero ella le venció otra vez, y la tercera, y la cuarta, y la quinta vez. Después le dijo: «He aquí que en todas sales vencido». Y él dijo: «Oh, mi soberana, no está mal ser vencido por una adversaria como tú. Entonces la joven mandó poner el mantel, y comieron y se lavaron las manos, y no dejaron de beber de todas las bebidas. Y la joven cogió un arpa y diestramente preludió unas notas lentas y melodiosas, y cantó estas estrofas: nadie escapa a su destino, así esté oculto o no lo esté, así tenga el rostro sereno o amargado. Olvídalo todo, oh amigo mío, y bebe por la belleza y por la vida. Soy la hermosura que ningún hijo de la tierra puede mirar indiferentemente. Cayó y sólo el arpa resonó bajo los finos dedos de marfil, y Yarkán, arrebatado, se sentía perdido en deseos infinitos. Entonces, tras un nuevo preludio, la joven cantó: la amistad verdadera no puede soportar la amargura de la separación. Hasta el sol palidece cuando tiene que dejar a la tierra. Pero apenas cesó este canto, oyeron un enorme tumulto y un gran vocerío, y vieron que avanzaba un tropel de guerreros cristianos con las espadas desnudas, y gritaban: ¡hete aquí que has caído en nuestras manos! ¡He aquí, oh Yarkán, tu día de perdición! Y al oír Yarkán estas palabras, pensó en seguida en una traición, encaminándose sus sospechas contra la joven. Pero cuando se volvía hacia donde estaba, dispuesto a reconvenirla, la vio lanzarse afuera, muy pálida, y la joven llegó ante los guerreros y les dijo: ¿qué queréis? Entonces se adelantó el jefe de los guerreros y le contestó, después de haber besado la tierra entre sus manos: ¡oh reina llena de gloria! ¡Oh mi noble señora Abrisa, la perla más noble entre las perlas de las aguas! ¿Ignoras la presencia del que está en este monasterio? Y la reina Abrisa contestó: ¿de quién hablas? Y él dijo: hablo de aquel a quien llaman maestro de héroes, el destructor de ciudades, el terrible Yarkán ibn Omar al-Nemán, aquel que no ha dejado una torre sin destruirla, ni una fortaleza sin derribarla. Ahora bien, oh reina Abrisa, el rey Jardobios, tu padre y señor nuestro, ha sabido en Caisaria, su ciudad, por los propios labios de la anciana madre de todas las calamidades, que el príncipe Yarkán estaba aquí. Porque la madre de todas las calamidades ha dicho al rey que había visto a Yarkán en el bosque cuando se dirigía a este monasterio. Así pues, oh reina, tu mérito es inconmensurable por haber cogido al león en tus redes, facilitándonos la victoria sobre el ejército de los musulmanes. Entonces la joven reina Abrisa, hija del rey Jardobios, señor de Caisaria, miró indignadísima al jefe de los guerreros y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el otro contestó: tu esclavo, el patricio Masura ibn Mosora ibn Kasherda. Y ella le dijo: ¿y cómo es que has osado, oh insolente Masura, entrar en este monasterio sin avisarme ni pedir permiso? Y él dijo: oh mi soberana, ninguno de los porteros me ha cerrado el camino, pues, al contrario, todos nos han guiado hasta la puerta de tu aposento. Y ahora, según las órdenes de tu padre, esperamos que nos entregues a ese Yarkán, el guerrero más formidable entre los musulmanes. Y la reina Abrisa dijo: ¿pero qué piensas? ¿No sabes que esa madre de todas las calamidades es una embustera? Por el Mesías, aquí hay un hombre, pero no es el Sharkán de quien hablas, sino un extranjero que ha venido a pedirnos hospitalidad y enseguida se la hemos otorgado generosamente. Y además, aun en el caso de que fuera Sharkán, los deberes de la hospitalidad me mandan protegerle contra todo el mundo. Nunca se dirá que Abrisa hizo traición al huésped después de haber mediado entre ellos el pan y la sal. De modo que lo que debes hacer, oh patricio Masura, es marcharte enseguida cerca del rey, mi padre. Besarás la tierra entre sus manos y le dirás que la vieja madre de todas las calamidades ha mentido y le ha engañado. El patricio Masura dijo: Reina Abrisa, no puedo volver junto al rey Jardobios, tu padre, sin llevar al prisionero como nos ha mandado. Ella, llena de cólera, dijo: ¿Quién te mete en estas cosas, oh guerrero? Solo te toca combatir cuando puedas, pues te pagan para combatir. Pero guárdate de meterte en asuntos que no te incumben. Además, si te atrevieras a atacar a Sharkán, la pagarías con tu vida y con la vida de todos los guerreros que están contigo. Y he aquí que lo voy a llamar para que venga con su alfanje y su escudo. Y el patricio Masura dijo: Oh, qué desgracia la mía, porque si me libro de tu cólera, caeré en la de tu padre, nuestro rey. Si se presentase ese Sharkán, lo mandaría detener inmediatamente por mis soldados y lo llevaría prisionero entre las manos de tu padre, el rey de Caesarea. Y Abrisa exclamó: Hablas demasiado para ser un guerrero, oh patricio Masura, y tus palabras exceden en punto a pretensión e insolencia. ¿Olvidas acaso que sois 100 contra 1? Si tu patriciado no te quitó hasta el rastro del valor, combátele de hombre a hombre, pues si eres vencido, otro ocupará tu puesto, y así sucesivamente, hasta que Sharkán caiga en vuestras manos. Y así se decidirá quién de todos vosotros es el héroe. Y en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 50ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 3.